La verdad que los problemas, incluso a nadie se nos escapa, exceden a la provincia y exceden a cualquier sector donde precisamente los trabajadores intervenimos generando la riqueza o garantizando servicios o garantizando derechos. ¿Por qué las políticas de Macri desde su asunción han sido claramente destinadas a una gigantesca transferencia de recursos en favor de los grandes empresarios, en favor de las multinacionales, y que tiene como principal objetivo disciplinar a los trabajadores a través del terror, que generan decenas de miles de despidos, que no casualmente arrancan en el Estado para dar luz verde a todo el empresariado? Y bueno, hay cifras en danza que hablan entre 150 y 200 mil despidos, la mayoría incluso en el sector privado, y entonces todo eso obviamente genera no solo la caída del consumo, sino el recrudecimiento del hambre en los sectores más castigados de la población, que ya padecían marginalidad, pobreza, exclusión. Pero la caída también del nivel de vida del conjunto de los trabajadores como contracara de la inmensa acumulación de ganancias que han tenido un puñado de empresas producto de la devaluación y de la quita de retenciones, por ejemplo, o el dinero que se llevaron los fondos buitres. Entonces, en ese contexto, el recrudecimiento del hambre en la provincia y el achique del gasto público hizo que los primeros 4 o 5 meses, por ejemplo, la gobernadora Vidal mantuviera el monto de los cupos de los comedores en 6 pesos por pibe, mantuviera el recorte de cupos que venía ya desde la gestión también ajustadora de Scioli y su ministra de Lucía en educación. Y entonces eran todos los días comer arroz, fideos, lenteja, cebolla, o en el mejor de los casos algún huevo y carencia absoluta de leche, carne, pollo, bueno, en definitiva, fruta. En definitiva, después de mucha denuncia, mucha lucha y una situación que empezó a descontrolarse, sobre todo en el conurbano, se duplicaron los montos, pero se produjeron recortes de cupos. Pero te hablaba del contexto general, porque hoy particularmente en nuestro distrito va a ser un día que va a quedar un poco en la historia, porque es la primera vez, entiendo yo, que desde que se recuperó el sistema institucional después de la dictadura genocida, que hay una movilización convocada por la totalidad de las centrales sindicales y por todos los sindicatos de Loma de Zamora, rechazando el ajuste, los despidos, los tarifazos y la represión. Es decir, es una señal muy clara de algo que no ha ocurrido a nivel nacional después del 29 de abril, donde las grandes centrales de las tres CGT se han dedicado a pensar en su reunificación en agosto y a contar los dólares de las obras sociales, pero no han lanzado una medida de lucha que era necesaria frente al veto de la ley antidespidos y la continuidad de las políticas de Macri. Así que te quería dar ese panorama general. Sí, seguro, seguro. Norberto, ¿cómo hablas de la CGT, la CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, CETEP, Campaña por la Salud, Educación y Obras Hídricas y ATESUR? Son convocantes para esta jornada histórica que vos mencionás. Sí, y seguramente muchas otras organizaciones, porque cuando vos nombrás a la Campaña por Salud, Educación, Claro, Obras adentro hay Hídricas muchos. y a o a ATESUR, deberíamos nombrar a todos los sindicatos que van a participar y a otros espacios, incluso por fuera de esta campaña o de lo que construimos desde la CTA, que también se están convocando. Es un arco amplísimo. Y bueno, nos parece que es el tipo de respuesta en la que hay que intervenir. Por supuesto que hay diferencias políticas y metodológicas profundas, hay todo tipo de cuestiones que podríamos discutir, pero para nosotros, a la par de que hay que discutir una perspectiva verdaderamente independiente en favor de los intereses de los trabajadores, que no nos cambien el collar sin cambiar el perro, al mismo tiempo, sin la más amplia unidad de la clase trabajadora, hasta el momento se ha revelado muy difícil revertir políticas del gobierno. Las marchas atrás son realmente una constante de un gobierno que tira de la soga todo lo que puede y después retrocede un poquito y ya logró el 80-90% de su objetivo, reincorporar despedidos aisladamente en pequeños núcleos donde haya habido grandes conflictos, es un gran paso, pero en la magnitud del ataque es poco. Entonces necesitamos juntar mucha fuerza por abajo, sabernos con el poder que nos da la movilización y la unidad, y en ese contexto, en todo caso, ir librando el debate dentro del campo popular acerca de qué perspectiva necesitamos ir desarrollando, que para nosotros no es otra que precisamente la de la lucha consecuente y la de avanzar en instancias no solo de coordinación, sino de que la unidad se plasme también en debates democráticos, colectivos y, por supuesto, en la más inmediata convocatoria a un paro nacional y la construcción de un plan de lucha, porque sin derrotar todos los planes que tiene Macri, que están destinados a hundir a la clase trabajadora y a transferir inmensas ganancias a los grandes grupos económicos, en hundir las posibilidades de un país que tenga una mínima cuota de soberanía y someternos absolutamente como un títere de los que gobiernan desde Washington, evidentemente va a ser muy difícil, sin acabar con todo eso, que podamos sostener los derechos básicos que necesitamos para que el hambre no sea ya cada vez más grande y la perspectiva del laburo digno quede cada vez más sumergida. Norberto, la última, no te robo más tiempo. En todo esto que vos mencionás, te pregunto por cómo ha caído, que me imagino más o menos cómo ha caído, pero qué consideraciones al respecto tienen acerca del fallo que ha salido en el día de ayer y la cuestión de la convocatoria a huelga a partir de determinadas instancias que tienen que ver con lo institucional, que tienen que ver con que la huelga la pueden llamar solo quienes se encuentran manejando las centrales de trabajadores. Claro, sí, está íntimamente ligado a lo que decíamos recién, porque si hay algo que está demostrado claramente es que no existe ninguna independencia del Poder Judicial, en lo fundamental referida no en todos los casos a una independencia respecto de quienes gobiernan, porque a veces pueden salir fallos contrariando algunas de sus medidas, pero fundamentalmente sí con el rumbo general y los intereses de los más poderosos, es decir, de esas grandes empresas que son las que están detrás de las decisiones políticas y siempre detrás del grueso de las decisiones judiciales. Una corte que le dice al 80% de los trabajadores que en la Argentina ni siquiera tienen delegados, porque esa es la realidad del 80% de los lugares de trabajo, no hay delegados. En muchos de esos lugares donde no hay delegados, no hay ni siquiera sindicato. Hay una actitud mafiosa de los empresarios en muchos de esos casos, donde si alguno empieza a sindicalizarse, lo echan. Y en este contexto de despidos masivos, imaginémonos qué pasaría con alguien que quiere activar, organizarse en un sindicato en un lugar así. Pues bien, miles de conflictos pequeños que no salen en los diarios todos los días se desarrollan cuando no se respeta ninguno de los elementos de los convenios colectivos, ninguno de los derechos, como ocurre con total impunidad en una gran cantidad de empresas del país. Si en esos casos los trabajadores acudían al sindicato y tampoco tenían respuesta, porque también es conocida la relación estrecha entre dirigencias sindicales y empresarios que aplican impunemente la violación sistemática de los derechos de los laburantes, esos trabajadores más de una vez apelando al arma de la huelga, autoconvocada o discutida en asamblea, o en otros casos donde sí hay delegados apoyadas por sus delegados o por sus comisiones internas, eso permitía resolver muchos conflictos en favor, aunque sea parcialmente, de los intereses de los trabajadores. Incluso hemos tenido en muchos de los últimos años, fallos favorables a reinstalación de despedidos a los que se los consideraba con fuero por el solo hecho de ser activistas que no pudieron ser elegidos delegados porque su sindicato no los había convocado. Entonces este es un retroceso gigantesco que va en línea con todo este plan de Macri. Quienes quieren hundir a la clase trabajadora, quienes como el señor Ratazzi de Fiat dicen que el gran problema de la Argentina es que el sueldo es muy alto en comparación con México y Brasil y entonces nadie va a venir a invertir acá, nos están diciendo que los planes del gobierno y sus amigos y sus ministros gerentes de las grandes empresas es tirar al diablo el salario y los derechos, poder achicar los planteles de personal cada vez que se les antoje y, por supuesto, tener impunidad para tener cuentas en cualquier paraíso fiscal, olvidándose de los impuestos de la Argentina y, en lo posible, si pudieran tener leyes que directamente convirtieran en un derecho de los empresarios no pagar impuestos cada vez que se les antoje, no dudarían en sacarla. Entonces, este es un proyecto de una clase que parasitaria, que siempre apeló a todas las dictaduras para lesionar los derechos más elementales de los trabajadores, que ahora llegó al gobierno por el voto, pero que su matriz antidemocrática, antiobrera y antipopular está presente en todas sus medidas, y la Corte Suprema, en este caso, en línea con lo que históricamente ha sido el poder más oligárquico de la Argentina, que es el Poder Judicial, no podía fallar en un contexto político como este de otra manera. Pero en definitiva, precisamente luchas como la de Brian Lomas o como las que miles de trabajadores, a veces con mayores grados de unidad y a veces como pueden, venimos dando para rechazar semejantes políticas contra los trabajadores, seguramente lo vamos a revertir, porque el descontento es enorme, porque la voluntad de lucha está intacta y porque el registro de que esos derechos no se deben regalar está muy instalado en amplias franjas de los trabajadores, en un país que tiene una larga historia de lucha y que supo salir adelante, recuperar hasta nietos sacados de las garras de sus familias por los dictadores, encarcelar a muchos de esos dictadores, y en definitiva también un presidente se tuvo que ir en helicóptero cuando aplicó políticas parecidas, aunque nos dejara 40 muertos en la calle. Así, en definitiva, el futuro que le auguro a Macri no es otro que la derrota de todas sus políticas de gobierno y la derrota de su gobierno por la lucha de nuestro pueblo.